Una bonita joven, una bonita chica, una bonita niña que alimentas tanto. Con un detalle, con un te quiero, que alimentas tanto. Con un detalle, con un te quiero. Zapatillas ligeros, unas pintas negras, un sexual baby doll con un perfume de París. Y en un mariachi tu canción, con un perfume de París. Y en un mariachi tu canción. Chica atrevida,